cómo tener frutos que glorifiquen a Dios. Abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo del 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo escribe a los filipenses acerca de su sentir que él tenía respecto a esa iglesia. Pablo tenía un gran aprecio por los hermanos. Así como lo tuvo ese sentir de aborrecimiento por los creyentes antes de que él conociera a Cristo, al conocer al Señor, su sentir se fue justamente al otro extremo, al extremo, al grado de amar de tal forma a los hermanos. Y justamente aquí es lo que está mencionando, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y lo expresaba con toda sinceridad a los creyentes acerca de ese sentir, de ese amor que él tenía por los hermanos en Cristo. Y eso es algo muy, muy importante que tomemos en cuenta, porque es algo que nosotros también debemos imitar de Pablo. Ya Pablo en alguna otra ocasión lo había mencionado: ser pues imitadores de mí, como yo de Cristo. Y esa imitación o ese seguir de Pablo respecto de Cristo, lo cual nosotros también debemos imitar, menciona aquí que ese aprecio que el apóstol Pablo tenía por los hermanos era un aprecio basado en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo sentía por los hermanos ese sentir tan profundo y tan interno que hasta pudiéramos decir sus entrañas se le conmovían por los hermanos. Y sin duda que cuando uno trabaja para el Señor y ve nacer a las personas en Cristo y ve crecer a la iglesia, la identificación que uno va teniendo con aquellos hermanos es muy grande. Es un amor entrañable. Y se les empieza a amar tanto, es decir, a estimar, una estimación muy grande que se les llega a tener, y es como el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto podemos ver que nuestro Señor es sensible a las necesidades, al sentir de sus hijos, de sus seguidores. Así es que de esa forma también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Debemos, dice, así como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Y es un amor entrañable. Ahora, dado este amor que él tiene, que el apóstol Pablo tenía y que el Señor tiene para con nosotros, Pablo aquí enseguida expresa lo que es su oración a Dios por los filipenses. Y a la vez es un ruego que el apóstol Pablo lo está haciendo por los hermanos. Por supuesto que aquí dice, y esto pido en oración, y es como si Pablo estuviera sentado junto con los hermanos y estuvieran en una reunión de oración, y esto expresaba en su oración. que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. A la vez, los hermanos podrían haber estado escuchando esa oración y estar entendiendo que justamente eso está pidiendo Pablo al Señor, pero les está también diciendo a los hermanos: hermanos, esto es lo que quiero que ustedes hagan. De tal forma que es una petición a Dios, pero también es una petición a los hermanos, algo que el apóstol Pablo quería que ellos hicieran. Ahora, ¿cuál es el propósito de su ruego? El propósito del ruego del apóstol Pablo es que ellos llegaran a tener frutos de justicia, frutos que fueran tomados en cuenta para a favor de ellos. Dice aquí mismo en Filipenses 4:17, su ruego no era con respecto de sí mismo, del apóstol Pablo, sino con respecto de los hermanos. Dice en el 17, Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba buscando, que el fruto abundara en la cuenta de los hermanos. Y nos preguntamos, ¿existe entonces una cuenta? ¿Hay alguien que cuenta el fruto que nosotros producimos? ¿Se toma en cuenta ese fruto? ¿Cuándo será esa cuenta que se hará del fruto que nosotros demos? Pues sí, efectivamente, Dios toma en cuenta nuestro fruto, nuestra obra, lo que nosotros hagamos después de haber recibido a Cristo como único Salvador. El Señor empieza a tomar en cuenta lo que nosotros hagamos para gloria de Él, o en ocasiones, no siempre, lo hacemos para gloria de Él. Más adelante se menciona que algunos, aquí mismo en Filipenses, se menciona que algunos de los hermanos predicaban el Evangelio por pretexto, para vanagloriarse, o ciertas situaciones que no son gratas delante del Señor. Pero bueno, esos dos frutos eran producidos por los hermanos. Y vemos allá en 1 Corintios 3, 12 al 15, acerca de esos frutos, porque estamos hablando de esos frutos que glorifican al Señor. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí se nos menciona diferentes tipos de obras, unas representadas con oro, plata, piedras preciosas, y otras representadas con madera, heno y hojarasca. Y que el día, un día, será declarado todo esto, de qué tipo fue esa obra. Así es que Dios toma en cuenta todo esto, y son obras que nosotros hacemos. Ahora, no es cualquier tipo de obra lo que el apóstol Pablo está rogando que tengan los hermanos, sino que los frutos que el apóstol Pablo pedía para que los hermanos abundaran en ellos, está mencionado, volviendo otra vez a Filipenses 1:11, dice que en ese día, el día que nos presentemos delante del Señor, dice, seamos llenos de frutos de justicia. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos llenos de frutos de justicia. Sin duda que lo que vimos allá en 1 Corintios capítulo 3, y se mencionan los diferentes tipos de obras o frutos, unos madera, heno, hojarasca, otros oro, plata y piedras preciosas, unos son de justicia y otros no son de justicia. Pero finalmente son obras que nosotros estamos haciendo después de que recibimos a Cristo como Salvador. Ahora, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr tener esos frutos de justicia que el apóstol Pablo está buscando que hagamos y que sean tomados en cuenta para que nosotros nos presentemos delante del Señor? Primero, quien toma en cuenta esos frutos es el mismo Señor. Nosotros pudiéramos tener una idea respecto a las cosas que hacemos, una idea nosotros de nuestros propios frutos, o una idea respecto a los frutos de otros, de nuestros hermanos, pero no es nuestro juicio lo que va a determinar si son frutos de justicia o no son frutos de justicia. Es el Señor el que lo va a hacer. Y eso se va a ver hasta allá cuando estemos delante de Él. Pero ¿cómo lograrlo? Primero, volvemos otra vez ahí en Filipenses 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo que Dios quiere es que nosotros realmente le amemos. De hecho, nuestro amor hacia Dios es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Como dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en esto se manifiesta nuestro amor hacia Dios, en que hagamos sus mandamientos. Dice en 1 Juan 5, 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y es justamente este amor, no solo un aprecio por Dios, un aprecio por el Señor Jesús, como el sentir que uno tiene por tal vez la esposa, un amor de esta carne, de este mundo, por un amigo, por un compañero, por un familiar. Como el apóstol Pablo está mencionando, yo les amo, yo les aprecio. Esa es la palabra que se usa ahí. Yo les aprecio tanto y comparo mi amor por ustedes como el entrañable amor de Cristo. Pero quiero que el amor de ustedes, y este amor es el amor de Dios para con nosotros, el amor de ustedes para con Dios, para con los hermanos, abunde aún más y más. Es ese amor agape. Es el que está mencionado en el versículo 9. Pues que abunde aún más y más. Por cierto, la carta de Filipenses menciona un poco de que los hermanos habían empezado a descuidar un poco al apóstol Pablo, a la obra, o entre ellos mismos. Había ciertas situaciones de conflicto entre ellos, los hermanos en la iglesia, y Pablo tuvo que intervenir de alguna forma. Pero ahora Pablo lo que está diciéndoles y lo que quiere decirles más adelante, comienza primero que el amor de ustedes, les dice Pablo, aumente, abunde aún más y más. Es decir, sí tenían aumento de su amor, sí amaban, pero que aumente, que abunde todavía un poco más. Ahora, ¿cómo es que ese amor se va a manifestar? Les decía, no se trata solo de decir, ay, yo estoy enamorado de Cristo. No se trata de ese amor como el que tenemos entre nosotros como humanos. No, ese amor hacia Cristo es conocerlo más. Realmente yo le amo porque le conozco. Realmente lo conozco y quiero conocerlo más. Y eso solo se logra en un diario andar con Cristo. Conocer lo que Él dice, lo que Él es, lo que Él quiere de mí. Eso realmente nos va a ayudar a dar un mejor fruto, un fruto de justicia. Así es que este es el primer paso, que nuestro amor abunde aún más y más. Y Dios nos provee lo necesario para que podamos dar frutos de justicia. En primer lugar, Dios nos dio su Espíritu. Cuando llegamos a Cristo, antes de conocerle, estábamos muertos en delitos y pecados. Nos predicaron el Evangelio, confiamos, creímos en Cristo, le recibimos como único Salvador. Y Dios envió a su Espíritu para que el Espíritu generara en nosotros una nueva vida. Y desde entonces el Espíritu Santo ha estado en nosotros. Y es el Espíritu Santo que manifiesta el fruto del Espíritu, que ya lo conocemos allí en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nos menciona el fruto del Espíritu manifestado en estas nueve cosas. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que ya nos ha dado el primer elemento que necesitamos para dar frutos de justicia. Y es, nos ha dado a su Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros, Dios mismo habitando en nosotros, para producir en nosotros ese fruto de justicia. Por otro lado, tenemos también que el Señor nos dice que necesitamos depender de nuestro Señor. Ya tenemos el Espíritu y todo creyente tiene el Espíritu. Y uno pudiera decir, porque todos tenemos el Espíritu Santo, todos producimos frutos de justicia. No, no es así. Porque ya leímos que el apóstol Pablo menciona que en algunas ocasiones lo que mandamos a los cielos es madera, heno y hojarasca. Y en ocasiones mandamos oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo es que podemos mandar entonces esos frutos de justicia, oro, plata y piedras preciosas? Bueno, dice allá en Juan capítulo 15, hablando de la vid verdadera, que este segundo elemento o segundo punto que queremos decir acerca de la dependencia de Dios, nosotros depender de Dios, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros necesitamos depender de nuestro Señor, permanecer en Él. Y este permanecer no quiere decir que cuando no estamos permaneciendo en Él es porque estamos totalmente desligados de Él, que hemos perdido la salvación o que ya no somos hijos de Dios. No, no, no, eso ni siquiera existe. Cuando una persona está en Cristo, es decir, ha recibido a Cristo como único Salvador, lo es para siempre. Pero no siempre está dependiendo de Dios. A veces está dependiendo de sus propias fuerzas. Y no está permaneciendo en el Señor. Entonces, se seca. y sus frutos son vanos, como madera, heno y hojarasca. Pero mientras permanezcamos en el Señor, nuestro fruto va a permanecer, no va a ser vano, va a ser hecho en el nombre de nuestro Señor y por el poder de nuestro Dios. Así es que tenemos ya el Espíritu Santo, tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Mediante su palabra. Dice que su palabra debe permanecer en nosotros. Así es lo que dijo el Señor a los que, judíos que estaban cerca de él, allá en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Es decir, Dios nos ha provisto de su palabra. No estamos a ciegas como no sé qué es lo que Dios quiere. No sé cómo es Dios. No. Podemos saber cómo es Dios y podemos saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide de nosotros, porque lo ha dejado en su palabra. Entonces tenemos su espíritu, tenemos una dependencia del Señor y tenemos su palabra. Eso es lo que dice allá en Filipenses, donde estamos leyendo, que nuestro amor debe abundar más y más en ciencia, en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros conocemos al Señor y que lo conozcamos más. Hay una cita que dice ya en 2 de Pedro, y así termina 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. El apóstol Pablo decía, no es un sentir nada más, ¡ay, me late el corazón por Cristo! No, ese amor realmente debe estar basado en el conocimiento. Yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Cristo, yo sé qué es lo que Él dice que yo debo hacer. Pero no solamente se trata de saber qué es lo que Dios quiere, sino que dice que debe abundar nuestro amor aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esta palabra, todo conocimiento, implica el discernimiento de las cosas. El discernimiento de su palabra. No solamente es saber la palabra, sino discernir y entender la palabra y aplicar la palabra en la circunstancia. Esta palabra es eterna y esta palabra es para todas las edades, para todos los tiempos. Los tiempos ahora han cambiado y han ido cambiando en las épocas. Pero la palabra es la misma, ha permanecido desde siempre y es aplicable a todos los tiempos. Por eso es necesario que no solamente conozcamos la palabra, es decir, la letra, sino que también apliquemos esa palabra en sus principios, en nuestras circunstancias. Y Dios nos dará ese entendimiento de la palabra, esa sensibilidad de nuestro corazón, nuestra voluntad, sujeta a la palabra de Dios. Así es que es el percibir lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Muchas veces no sabemos qué hacer. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos el Espíritu de Dios. Él no se va a ir de nosotros, pero debemos depender del Señor, tener nuestra relación personal con Dios constante en estar en comunión con nuestro Señor, leer su palabra y orar para que el Señor nos dé entendimiento para aplicar esta palabra en mi circunstancia. Y de esta forma yo podré decidir, actuar, aprobar las cosas que debo hacer para Dios. Por eso dice aquí, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, con el fin de, es decir, para que aprobéis lo mejor. Nuestra vida es una constante secuencia de decisiones. Elegimos una acción. Nosotros tenemos que decidir qué hacer. El Señor nos pone enfrente, dice, le dijo el Señor a su pueblo, he aquí te pongo enfrente de bien y de mal, de la vida y de la muerte. Escoge la vida para que vivas. ¿Y quién tenía que tomar esa decisión? El pueblo. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Nosotros. Dios nos ha puesto los elementos ahí y nosotros tenemos que decidir. En ocasiones sí hay una grande diferencia entre lo que es lo blanco y lo negro y decimos, escojo lo blanco. A veces, a pesar de lo blanco y lo negro, escogemos lo negro, algo que no agradó totalmente a Dios. Pero en ocasiones no discernimos, no entendemos entre lo bueno y lo mejor. Muchas de las preguntas que a veces se hace acerca de por qué uno está haciendo algo es, ¿qué tiene de malo? Esa es una pregunta muy común. Alguien que le dice a otro hermano, un hermano le dice a otro, hermano, eso no está bien lo que estás haciendo. Y la pregunta de ese hermano que está actuando dice, ¿qué tiene de malo? La pregunta más bien debería ser, ¿hay algo mejor que puedo hacer? Porque justamente esto es lo que Dios quiere que nosotros aprobemos. No solamente lo bueno. Lo malo ya ni se diga. Eso está mal, eso está fuera. No debería estar a nuestro alcance. Pero ahora tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo más valioso. Lo que va a dar mejor fruto. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para poder aprobar lo mejor. Número uno, la persona tiene que tener el Espíritu de Dios, es decir, tiene que ser un creyente, un cristiano, un nacido de nuevo. Dos, la persona tiene que depender del Señor en su relación diaria. La persona tiene que leer su palabra. La persona tiene que orar. Orar a Dios para ser sensible a la palabra y percibir lo que Dios le quiere decir y cómo aplicarlo. De esta forma podrá aprobar no solo lo bueno, sino aprobar lo mejor. Y mencionábamos acerca del fruto, y mencionábamos acerca de la cuenta que tendríamos que dar o de que se nos tomaría a cuenta aquel fruto. Bueno, pues de esta forma, estos frutos son tomados en cuenta delante de Dios y un día nos presentaremos delante de Él porque Él examinará nuestras acciones, lo que hicimos delante de Dios desde que creímos en Cristo. Ahora, este aprobar lo mejor implica, por un lado, el tener el discernimiento de distinguir una cosa de otra. Segundo, el probar o hacer una prueba de aquello para escoger después de haber probado. Hay algunas cosas que ni siquiera tenemos que probarlas para ver si son buenas o son malas. Dios claramente lo dice. Por ejemplo, alguien pudiera decir, pues yo voy a probar a ver si es bueno o es malo el que me case, una chica o un chico, con un inconverso. No, eso está fuera del alcance. Ya Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y así como eso, pudiéramos poner otros ejemplos donde es muy claro que el Señor dice, no. Pero hay algunas otras cosas que es un poquito más difícil tomar la decisión, para lo cual necesitamos consejo. Necesitamos leer la palabra de Dios, oración. Por aquello que ya sabemos que Dios dice no, ni para qué orar. Veamos, cuando alguien está orando por algo que ya Dios dijo que no, estaría actuando como lo hizo Balaam. Balaam, como quien dice, oraba a Dios, es decir, consultaba a Dios sobre algo que ya Dios le había dicho, no puedes ir a maldecir a mi pueblo. Y entonces Balaam dijo, bueno, está bien, no iré. Pero luego le vuelven a decir, Balac le dice, ven, maldíceme a ese pueblo, no quiero que sea bendito. Y entonces, ¿qué hace Balaam? Déjame consultarle a Dios. Es decir, voy a orar a Dios y voy a decirle a ver si me da permiso hacer eso. Y el Señor, ¿qué le vuelve a decir? Ya te dije que no. Pues es lo mismo el joven que ya ve aquí en la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya sabe que no puede casarse con una inconversa o una señorita cristiana con un inconverso. ¿Cómo puede estar orando y decir, Señor, si me das permiso, o si es tu voluntad que sea fulanito o fulanita? ¿El Señor qué le va a contestar? Ya te dije que no. Ahí está, ya te dije que no. Así es que en esos casos, ni para qué orar. Pero hay algunas otras circunstancias donde no sabemos. Señor, ¿iré a aquel lugar o no voy a aquel lugar? Bueno, ¿este trabajo o no este trabajo? ¿Qué sé yo? En la vida tenemos muchas situaciones así que necesitan de oración y debemos rogar al Señor. Y a veces probamos. Es decir, a veces cuando no estamos violando un principio que ya está establecido por el Señor y que lo conocemos. Y probamos. Bueno, voy a probar a ver si eso está... Está bien, por aquí yo veo que se me está abriendo puerta y voy por ahí. Y más adelante me doy cuenta de que Dios me está diciendo, no es por aquí, regrésate. Bueno, prueba, no solamente distingue entre una y otra cosa, haz una prueba de aquello para poder escoger y finalmente aprueba, es decir, confirma. Y date cuenta y escoge lo de mayor valor. Y a veces cuando estamos en esa ruta en donde no sabemos si el Señor nos está abriendo puerta por ahí, tal vez nos está enseñando alguna otra cosa. Y nosotros pensamos que esa es la puerta que se tiene que abrir. Y llegamos más adelante y aquellos como que se va abriendo y de repente una puerta o un muro. Y entonces tenemos que pensar, ¿por qué el Señor me fue abriendo las puertas hasta llegar a este muro y este muro no se rompe, no se abre? Ahí está. Tenemos entonces que pensar que Dios nos quería enseñar alguna otra cosa. Pero fuimos probando. Y ahora, cuando llegamos a esa conclusión, el Señor me quiso enseñar eso. Es cuando aprobamos lo mejor. Pensábamos que era que el muro se iba a romper. No, lo mejor fue, aprendí que el Señor me quería decir esto. no era romper el muro. Me trajo hasta aquí para que aquí entendiera lo que Dios me quería decir. Aprobamos entonces lo mejor. Así es que de esa forma aplicamos la palabra, la oración, y nos dejamos llevar por el Espíritu, el impulso del Espíritu Santo, y tomamos el consejo de nuestros hermanos para aplicarlo a nuestras circunstancias, y entonces podemos glorificar el nombre de Dios. Dios entonces logra en nosotros lo que Él quería, que nosotros entendiéramos nuestra dependencia de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿aquello que finalmente yo hice, dio gloria al Señor? ¿Fue para bendición de mi vida? ¿Fue para bendición de los hermanos? ¿No puso en tropiezo a otros? ¿Lo haría Cristo también? Son preguntas que pudiéramos hacernos. Entonces, como veníamos diciendo, toda la vida es una serie de elecciones que hacemos, de las cuales un día tenemos que responder delante del Señor. ¿Por qué escogiste esto? ¿Por qué hiciste esto o aquello? Te puse delante para que escogieras entre uno y otro. Hay veces es entre uno, otro, otro y otro, no sé, ¿verdad? Diferentes cosas. Y uno tiene que escoger. Pero para poder escoger lo mejor, tenemos que orar. Tenemos que conocer más a nuestro Señor. Y de esa forma podremos hacer una buena elección. Pues un día tendremos que responder delante del Señor, y eso Dios quiere que el día que tengamos que presentarnos delante de Él, que será en el tribunal de Cristo, seamos hallados, como dice aquí en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estas dos cosas Dios quiere lograr en nosotros. Que seamos sinceros, es decir, que seamos transparentes en nuestra forma de vivir. Esta palabra sincero tiene que ver con probado por la luz, es decir, por la luz del sol. Es como puesto a la luz del sol para ver si cruza la luz del sol, quiere decir que está perforado, que está agujerado. Si no le cruza la luz del sol, quiere decir que es compacto. Pues Dios quiere que nosotros seamos compactos, que seamos íntegros, que la luz al probarnos no cruce a través de nosotros, en el sentido de como probar una vasija. Pero por otro lado también menciona esta palabra la idea de un cribado, es decir, aquel material que es puesto sobre un sedazo y es cernido, es movido a tal grado, rodeando o movido hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, para que todas las impurezas se caigan y quede lo que realmente vale. Pues eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos así, sinceros, probados por la luz o cernido o cribado. Pero también dice que debemos ser irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que no haya ningún tropiezo. Esta palabra tiene que ver con el poner tropiezo a otro. Y el Señor nos dice que no debemos ser de tropiezo para nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos andamos tropezando. Sabemos que por ese lado, caminando por esa ruta, vamos a caer porque es nuestra pata flaca. Sabemos que por ese lado nos hemos ya caído. Y ahí vamos otra vez. Nos tropezamos a nosotros mismos. Entonces debemos evitar eso. Pero también nosotros debemos evitar el tropiezo de los hermanos. Y eso también se probará en el tribunal de Cristo, en aquel día cuando nos presentemos delante del Señor. Dice ya en Romanos 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bueno, justamente de esto está hablando Filipenses. Que seamos irreprensibles. Ninguna razón de tropiezo. Y cuando nos presentemos delante del Señor, todas nuestras obras serán puestas ante su presencia. Y bueno, el Señor va a dar un resultado. Eso arroja un resultado. Y sobre ese resultado, dice el Señor, que habrá recompensa. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto de bueno o malo ya lo vimos en 1 Corintios. Oro, plata, piedras preciosas y por otro lado, madera, heno, hojarasca. Esto bueno tiene que ver con aquellos frutos de justicia, de los cuales estamos hablando en Filipenses. Entonces, nuestras obras serán probadas delante del Señor. Ahí, en ese momento, en el tribunal de Cristo, que será después del arrebatamiento de la iglesia, no se va a decidir si alguien es salvo o es perdido. No. Solo salvos por la gracia del Señor, es decir, los que recibieron a Cristo como único Salvador, se presentarán delante del tribunal de Cristo. Ningún perdido estará ahí. Entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar? Las obras. ¿Qué es lo que se va a poner en cuenta? Las obras. Y dice que aquí cada quien recibirá. Leemos otra vez aquí en 2 Corintios 5:10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Es decir, hay recompensa y Dios nos dará recompensa por las cosas que nosotros hicimos. Por supuesto, por las cosas buenas. La recompensa por las cosas malas se llama pérdida. Y la recompensa por las cosas buenas es el galardón. Dice, por eso en muchas citas habla de es grande nuestro galardón, que habrá coronas y todas esas citas que nos hablan acerca de la recompensa. Lo que habíamos leído allá en 1 Corintios 3, que menciona que si alguno su obra se quemare, él sufrirá pérdida. Eso es lo malo que se menciona ya en 2 Corintios 5:10. Y es madera, heno, hojarasca. O recibirá recompensa si es oro, plata o piedras preciosas. Lo que se menciona que es lo bueno o esos frutos de justicia de los cuales está hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Pues esto es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esos frutos de justicia. Así es como nosotros podemos obtener, llegar a producir estos frutos que finalmente presentaremos delante del Señor. Y estos frutos solamente se logran por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez en Filipenses, capítulo 1, ahora versículo 11, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Los frutos de justicia solamente pueden ser dados, producidos por nosotros, por medio de Jesucristo. Los frutos de injusticia, es decir, lo malo, o madera, heno, hojarasca, son hechos por nosotros, pero sin la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía pudiera ser que estamos, sí, sin duda que sí, estamos produciendo de estos frutos. Cuando irracionalmente nos enojamos, cuando ofendemos, cuando pensamos mal de las demás personas, cuando actuamos mal, cuando escogemos en lugar de ni siquiera lo bueno, mucho menos lo mejor, sino escogemos lo malo, lo que no agrada definitivamente a Dios. Y nos aventuramos a elegir aquello y finalmente o después tenemos tristeza, nos duele por el resultado que obtenemos de haber hecho tal elección. Entonces, esos son los frutos de injusticia, que sería lo contrario aquí de los frutos de justicia. Pues estos frutos de justicia, que son hechos solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús, y no se trata de decirlo, yo lo hago en el nombre de Jesús. Eso de decir en el nombre del Señor tiene que ser con la autorización o con el permiso o basado en lo que Dios dice. Recordemos a el rey David. Cuando transportó el arca de la casa donde la habían dejado, la habían puesto ahí después de que la recuperaron de los filisteos, y la transportó hasta Jerusalén, él estaba tan emocionado, tomado por aquella emoción tan grande, y danzaba y brincaba y todo lo que sabemos que hacía, al grado de que hasta el desorden fue visto por aún por su esposa. Pero él decía, yo lo estoy haciendo delante del Señor. ¿Para el Señor lo estaba haciendo? Pues veamos. Él estaba transportando el arca en un carro muy nuevo, por supuesto, pero ese no era el mandato de Dios. No lo estaba haciendo para Dios. Él pensaba que lo hacía para Dios, pero lo hacía en su posibilidad, en su carne, en su idea, en su forma. ¿Y qué es lo que sucedió ese día? Un hombre de los levitas que llevaban el carro, viendo que los bueyes tropezaban, el arca se empezó a mover del carro y se iba a caer. Y entonces ese hombre, llamado Uza, estiró la mano para detenerla y que no se cayera el arca. ¿Y qué sucedió? No debía haber hecho eso, porque no debió haberse transportado de esa forma. Y dice que la ira del Señor se encendió contra Uza y murió. Y entonces se preguntó David, ¿cómo entonces transportaré el arca del pacto? David, tú lo sabes. El Señor lo dice claramente. Así es que, no solo por decir, yo lo hago en el nombre del Señor, realmente es en el nombre del Señor. Hacerlo en el nombre del Señor es hacerlo conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando lo hacemos así, mis hermanos, dice aquí, volvemos a Filipenses, y con esto terminamos en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso alaba al Señor. Lo que alaba al Señor es aquello que está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Muchas cosas se han hecho en el nombre de Dios, pero en contra de Dios realmente. Y el Señor Jesús así se los dijo a sus discípulos, que los matarían inclusive a ellos pensando que dan gloria a Dios. Y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así estaba el apóstol Pablo antes de convertirse a Cristo. Pensaba que rendía servicio a Dios al perseguir a los cristianos. Así es que no porque digamos, lo hago en el nombre de Jesús, o lo hago para la gloria y la honra de Dios, ya por eso es el Señor es honrado y es glorificado, o tenemos el permiso de Dios. No, tiene que ser conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Eso realmente es un fruto de justicia que alaba el nombre de nuestro Dios. Pues, hagamos esto, mis hermanos. Reflexionemos. ¿Qué es lo que estoy aprobando? ¿Qué tipos de frutos estoy llevando delante del Señor? Cada uno tenemos diferentes circunstancias y cada uno las podemos adecuar. La palabra tenemos que aplicarla a nuestra circunstancia. Pero estamos alabando el nombre del Señor, estamos dando gloria al Señor, es un fruto de justicia. Bueno, debemos cuidar de que lo que hagamos sea conforme a lo que el Señor nos dice, conforme a esa ciencia y a ese conocimiento que debemos tener de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para terminar.